naranja, naranjo, manzana, manzano, guayaba, guayabo, banana, banano, membrillo, membrillo, pera, peral, ciruela, ciruelo, nuez, nogal, albaricoque, albaricoquero, melocotón, melocotonero, higo, higuera, grosella, grosellero, melón, aguacate, aguacate, mango, mango, fresa, fresa, coco, coco, ananás, ananás, tomate, tomatera, mora, morera, papaya, papayo, durazno, duraznero, limón, limonero, uva, vid, naranja, naranjo, manzana, guayaba, baba, guayabo, banana, banano, membrillo, membrillo, pera, peral, ciruela, ciruelo, nuez, nogal, albaricoque, albaricoquero, melocotón, melocotonero, higo, higuera, grosella, grosellero, melón, melón, aguacate, aguacate, mango, fresa, coco, coco, coco, coco, ananás, ananás, tomate, tomatera, mora, morera, mala papaya, papayo, durazno, duraznero, limón, limonero, uva, vid,